todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, la chispa que precipitó el estallido social en Chile, con Camila Rojas Valderrama. Capítulo 1. Ya mencionaste, Camila, el escenario familiar al comienzo de esta conversación, donde escuchamos decir que no provenís de una familia que ascribiese a la izquierda. Pero en 2011 vos ahí tomás una decisión y te incorporás, no sé si por primera vez, creo que sí, a una formación política, a izquierda autónoma, como un grado de concientización de tu actividad como dirigente estudiantil, como dirigente estudiantil, que por alguna razón te conduce a ese sector político. ¿Qué pasó en vos en ese momento? ¿Por qué izquierda autónoma y no a lo mejor otra formación política tradicional dentro del menú de agrupaciones partidarias de Chile? Sí, bueno, al igual que en Argentina, me tocó cuando fui a conocer las universidades acá, también hay muchos grupos políticos y hay mucha actividad política en las universidades públicas. Camila Rojas Valderrama, diputada por Comunes del Frente Amplio y expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Entonces, cuando llegué a la universidad, eso fue bien nuevo para mí, porque en el colegio como que tuve este despertar quizás hacia la movilización, la organización estudiantil. Yo el 2006, posterior a la movilización, fui parte del centro de alumnos, ¿ya? Tuvimos una elección y ahí salí electa, pero yo lo que conocía en términos de partidos políticos en el caso de mi adolescencia estaba muy asociado a las elecciones, ya como en la elección alcalde, a concejales, comunales. Yo sabía que la gente militaba, que estaba el Partido Socialista, que estaba el Partido Comunista. Participé en algunas campañas para poder conocer más. Súper distinto, porque en la universidad estaban ahí, los partidos tenían sus juventudes, había grupos que no eran parte de los partidos tradicionales. Entonces era muy distinto respecto de lo que yo había visto previamente ya, en mi experiencia, porque hay otros colegios que en el caso de Santiago hay colegios llamados emblemáticos, por su historia son muy antiguos, que son parecidos a lo que pasa en la U, ¿ya? Pero mi experiencia no era así. Y lo que me propuse fue conocer estos grupos. Yo ya me sentía de izquierda en ese momento. Yo creo que eso fue como en el primer año de universidad y el último año de colegio, yo ya me sentía identificada con la izquierda en términos de ideas, digamos como principios bien generales, de igualitarista, de justicia social, que yo no veía en la derecha. Entonces me sentía más cercana a este grupo. Tenía algunos profesores y profesoras que también eran bien políticos, ya quizás no tanto en la sala de clases, pero por las limitaciones propias de los establecimientos educacionales, pero que yo los miraba también como modelos. Entonces ahí también pude interiorizarme mucho más con la historia de la izquierda en Chile, lo que había pasado en la dictadura, el exilio. Entonces ya me sentía como parte de, digamos, de esa cultura, de esa tradición, pero bien como invitada, ya como llegué a ese mundo, me intenté interiorizar, estudié, digamos, como esa cultura en que en Chile es muy potente, porque tiene expresión musical, tiene expresión en la escritura. Hay una cultura efectivamente de izquierda. Y después, cuando llegué a la U, empecé a conocer las expresiones ya más partidarias, la juventud socialista, la juventud comunista, grupos de izquierda nueva, digamos, que no estaban asociados a los partidos. Con la que me sentí más identificada fue con Izquierda Autónoma, ya. Izquierda Autónoma se conformó en 2008 en la Universidad de Chile mediante la fusión entre estudiantes autónomos de la Facultad de Derecho, el Movimiento Autonomista Libertario de la Facultad de Ciencias Sociales y otras agrupaciones independientes de distintas universidades. En 2010, Izquierda Autónoma integró la coalición Creando Izquierda junto a los colectivos Izquierda Construye y Arrebol para las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile de ese año. Izquierda Autónoma logró la vicepresidencia de la Federación con Francisco Figueroa para los periodos 2009-2010 y 2010-2011. En el Encuentro Nacional de Izquierda Autónoma, realizado en enero de 2015, se definió que el movimiento autonomista debía derivar en la constitución de un partido político. Sin embargo, las diferencias ideológicas y operativas dentro de las distintas facciones de la organización impidieron que esto se llevara a cabo. En mayo de 2016, estas diferencias entre sus dos facciones, Fuerza Autonomista y Convergencia Autonomista, se hicieron irreconciliables y finalmente se produjo un quiebre en la organización. En ese entonces, estoy diciendo como para intentar aclarar mi reflexión, no me gustó mucho la dinámica más monolítica de los partidos tradicionales, de tener como una línea central y que eso bajaba. Ya no me sentía muy cómoda en esa expresión de la política, como esa militancia más dura quizás. Y conocí Izquierda Autónoma, había un compañero que en ese entonces era dirigente, Francisco Figueroa, que estaba en la FECH, conversé con él, no había más personas de Izquierda Autónoma en la carrera donde yo estaba, por lo tanto fui la primera militante, y ahí me inmiscuí en definitiva en la militancia, tuve espacios de formación, de formación teórica de leer y de formación práctica, porque estábamos en plena movilización, teníamos asambleas, teníamos espacios de discusión. Yo después fui a elecciones, entonces ahí ya fue como un proceso de formación en la misma construcción social, porque yo entré a militar el 2011 en pleno proceso de movilización y milito hasta ahora. Yo creo que fue la experiencia de varios contemporáneos, digamos, que nos tocó vivir ese proceso así, como entramos a grupos políticos y vivimos la movilización desde esos espacios y nos formamos al calor de la movilización, ¿no? En ese sentido yo ahí vuelvo de nuevo como al privilegio, porque nos tocó estar en un momento bien histórico, entonces nos tocó vivir la movilización y también tener que organizarla, pues si no, las movilizaciones dependen también de la organización de los estudiantes, de su disposición, así que eso, ese es como el proceso de... Pero para mí fue súper necesario estar en un espacio colectivo, ¿ya? Que esto no fuese algo individual, que no fuese como... que no fuese una aventura personal, sino que estuviese vinculado a un proceso en donde discutiéramos. Siempre me gustó mucho eso, tener espacios de discusión, ya fuesen las asambleas de carrera, pero todavía más tener un espacio político para pensar, para ponernos como en posición de reflexión. Por eso entré a militar en un comienzo. Y sigo ahí porque tengo la misma noción de que las aventuras personales no sirven, no dan el ancho, digamos, para el proceso, además que seguimos viviendo en Chile. Hija de una madre modista y un obrero de la construcción, Camila Rojas Valderrama se crió en la ciudad costera de San Antonio. Se mudó a Santiago de Chile para estudiar y se tituló en Administración Pública y Magíster en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad de Chile. Su formación en el feminismo estuvo estrechamente ligada a las luchas estudiantiles que se desencadenaron en la República de Chile a partir de 2011, cuando a las protestas en contra de la mercantilización, las estudiantes sumaron sus reclamos por igualdad en el trato, el derecho a caminar en espacios seguros y a tener igual participación que los varones en los claustros estudiantiles. Camila Rojas Valderrama es diputada por Comunes, integrante del Frente Amplio y expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. ¿Sabés qué? Tomo esto último que acabas de decir, que es un concepto muy fuerte. El héroe solo, la heroína sola no construyen, sino solamente el camino es con otras y con otros. Y en ese sentido, dentro de las formaciones políticas aparecen los frentes. Y en ese recorrido que estás haciendo y nos vamos acercando al presente, Comunes, ¿sería algo así como un frente donde el poder ciudadano, donde Izquierda Autónoma debaten líneas de acción, llevan sus candidatos, plantan su posición frente a un 2019 y ya nos ubicamos cerquita en el tiempo con un octubre tan vibrante como fue el de aquel momento? Sí, bueno, el partido donde yo milito efectivamente se juntan, digamos, dos expresiones, que era un partido que ya se había armado, que era Poder Ciudadano, y nosotros desde Izquierda Autónoma y conformamos este partido. Es nuevo, el Partido Comunes como tal tiene poco tiempo. Pero venía de expresiones previas, ya, como eso es importante, claro, la formalidad es nuevo porque hace dos años, un poco más de dos años, nos conformamos como Comunes, pero como digo, estaba muy vinculado a los procesos de movilización que cada uno había vivido en distintas expresiones. Nosotros veníamos más del mundo estudiantil, pero hubo también en Chile durante todo este tiempo otras movilizaciones, ¿no? Yo creo que una de las más emblemáticas es, por ejemplo, la lucha contra el sistema de pensiones, contra las AFP, ¿no? Desde el 2016 en forma masiva y ahí sostenidamente hasta ahora. Y el 18 de octubre, y lo dije en algún momento, es expresión de todas esas luchas, de todas esas movilizaciones que se venían dando en Chile hace mucho, ¿ya? Que habían estado presentes por lo menos durante los últimos 15 años. Esta idea de cambiar la Constitución se masificó, pero lo cierto es que desde comienzos de los 90, había quienes decían: esto va a ser un problema, si no cambiamos la Constitución va a ser un problema. El 7 de octubre de 2019, Juan Andrés Fontaine, ministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera, anunció el incremento en el pasaje del metro y llamó a la población a levantarse más temprano para aprovechar la tarifa económica. Las y los estudiantes fueron los primeros en manifestar su indignación y comenzaron a saltar barreras, echar abajo rejas y romper accesos al metro al ritmo de la nueva consigna: evadir, no pagar, otra forma de luchar. El viernes 18 de octubre de 2019, las autoridades chilenas amenazaron con invocar la Ley de Seguridad del Estado contra el movimiento estudiantil y decidieron cerrar las estaciones del metro, dejando a miles de ciudadanas y ciudadanos en dificultades para volver a sus hogares. Son las 9 de la noche y la gente sigue en la Plaza Italia y no está dispuesta a ir. Se quedan 2 horas para el toque de queda, 2 horas para que los militares vuelvan a ocupar las calles de la ciudad, pero la gente sigue protestando por un Chile distinto. Esa noche, un masivo cacerolazo se hizo escuchar en las calles repletas de manifestantes. Poco después de la medianoche, el presidente Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia. Los militares salieron a la calle. Durante toda la jornada del sábado continuaron los incidentes y a partir de la hora 22 comenzó a regir el toque de queda. Me encuentro acá con mi hermana. En verdad, esto es una marcha generalizada, no solamente de algunos chilenos. En verdad, todo el pueblo se unió esta vez y tenemos razones para ello. Tenemos distintos motivos. Está la educación, está el aumento del agua, de la luz, de los TAC. Estamos cansados y realmente ya no podemos soportar más. Piñera ha hecho una mala gestión y por lo mismo queremos alegar y mostrar nuestro descontento. Tramas. Y bueno, lo vimos en vivo y en directo, para decirlo coloquialmente, porque cada vez que teníamos una movilización que intentábamos avanzar, el límite institucional era la Constitución del 80, ¿ya? Más allá de sus modificaciones, porque efectivamente tuvo modificaciones en estos 30 años, pero que no eran modificaciones, digamos, estructurales. Entonces, bueno, el 18 de octubre viene a condensar todo ese proceso, como digo, de manera masiva, completamente masiva. Nosotros ya habíamos tenido expresiones en el campo feminista, estudiantil, de pensiones, territoriales, pero esto sobrepasa todo. O sea, es más que la suma de todos los movimientos. Yo creo que eso es súper importante de poner sobre la mesa, porque todos estos movimientos que hemos mencionado, la mayoría tenían expresiones orgánicas, digamos, algunos más tradicionales, que es decir, tener un presidente y vocería, y otros en versiones de asambleas, de vocerías rotativas, pero tienen cierta orgánica, digamos. Camila Rojas Valderrama, titulada de administradora pública en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Pero el 18 de octubre no tiene un líder, no, eso es una explosión, efectivamente, hay un hito el 18 de octubre, donde se masifica y se vuelve una cuestión de todas y todos, el que hay mucha injusticia, el que tenemos una desigualdad muy profunda. Entonces ya deja de ser un problema, digamos, sectorial. No son solo las pensiones, no solo la educación, no es solo la salud. Entonces, si no es cada uno por sí solo, es que es el sistema. Por lo tanto, tiene mucho de eso. Tiene mucho de eso el 18 de octubre y se sigue manteniendo hasta hoy, porque lo cierto es que no están solucionados los problemas, incluso los más inmediatos, los que son más cotidianos. Se sigue sosteniendo hasta este momento. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones, Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica, Javier Morillas. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Yeah. camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com